Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei. Bienvenidos aquí en su programa Politroche, esta tardecita de viernes, viernes agradable, viernes 21 de septiembre. Se vienen muchos eventos, se anuncian más eventos todavía para cerrar el año. Escuchamos canciones, parte de ellos. Ángel, los voy a estar acompañando hasta las 5 de la tarde. Comenzábamos con algo de Jarabe de Palo. Viene Jarabe de Palo a la ciudad de Guadalajara el próximo mes de octubre. Y pues ya, aproximadamente en un mes, viene el 26 de octubre, para que no se lo pierdan. Vamos a estar dando más información en el transcurso del programa. Viene también los señores de Enjambre. Todavía no dicen la fecha. Ya se está viendo, creo que va a ser Teatro Diana o Teatro Galerías. Viene en una gira con Carla Morrison. Pero aún no se asegura nada en cuanto a la fecha. Bien, vámonos rápidamente porque hay un sinfín de notas para todos ustedes la tarde de hoy. Ustedes, bueno, antes que empezar, el tema de hoy vamos a hablar de apuestas. ¿Qué han hecho para ganar una apuesta? ¿Qué no han hecho? ¿Qué les ha dado miedo a apostar? ¿Qué han ganado en una apuesta? ¿Qué han perdido en una apuesta? ¿Y por qué o en qué maneras apuestan? Algunas personas apuestan cuando están bebiendo, por ganar dinero, por ganar alguna prenda de vestir, por ganar, no sé, ver al equipo contrario o a su amigo que apoya el equipo contrario de fútbol, de béisbol, basquetbol, de algún deporte. Unas apuestas, ¿no? Las típicas apuestas de caballo también. Bueno, coméntenos. facebook.com/programaPelitroche, facebook.com/PelitrocheRadio es nuestro perfil de Facebook para que nos agreguen como amigos. En Twitter nos pueden seguir en @PelitrocheQC. Tenemos y vamos a estar publicando las canciones que se están reproduciendo en este momento. Ya está aquí los tweets de las dos canciones con las que empezamos: Jara de Palo y La Flaca, y Enjambre y Somos Ajenos, de este su último material discográfico, Los Guerreros del Orbe. Vamos a tener también avances y un enlace más adelante con Hugo, integrante de The Grial, bajista de The Grial, que nos va a estar hablando de los últimos detalles ya para el próximo 27 de septiembre, el evento de grabación de disco y DVD en vivo, ahí en el Bar Americano, es el Chapultepec Sur número 193, a partir de las 10 de la noche. Lleguen tempranito, de 7 a 9, cervezas 2x1. Este va a ser el tema de hoy, las apuestas. Bueno, también es un parteaguas para invitar a toda la comunidad a que nos escuche, o que nos esté escuchando en 96.7 de FM, Carrera de Cusey, o por internet en www.cuseynetwork.net, o también en Tony Radio, que aparecemos como Cusey Radio, a que lancen sus apuestas. Si ustedes gustan apostar, si no gustan apostar, gustan también dar su punto de opinión, ¿por qué no? Lancen para este partido del domingo de Chivas contra Pumas aquí en el Estadio de Live. Ya tengo varias apuestas selladas. Una que falta cerrar, que el día de hoy no puedo ir a Radiorama. Falta sellar esa apuesta, pero al ratito voy a estar allá por Radiorama. Si no, el día de mañana, el buen Omar Chávez, le mandamos saludos. Y a ver si se hace en el domingo. Es tradicional aquí en los domingos en Guadalajara desayunar, comer birria. Vamos a ver si se puede realizar. Tenemos un poquito de notas para comenzar bien el programa. Ahorita vamos a estar hablando también del evento de Caleidoscopio. Ya llegan nuestros invitados, que se viene en grande también este evento, y más con el grupo que se dio a conocer hoy, que va a estar siendo parte de este evento, que es San Pascualito Rey. Y vámonos con algo de ellos, y ahorita volvemos para que nos comenten un poquito de cómo se va a estar realizando este evento. Esta canción, Pervertidamente, se titula. Escuchamos y regresamos aquí en Pantalla. Blanca, abierta y ardiente.

Yo pensé que depende del título, porque ahorita más adelante vamos a hablar de un libro del cual está haciendo sensación, que todas las mujeres lo leen y bueno, ahí tienen unos pensamientos medio turbulentos. Pues igual, ¿no? El chiste sea todo y sea por ir al caleidoscopio. Que de hecho, con este evento de caleidoscopio, es el segundo año del evento, es la segunda vez que está Lambda. Sí, es la segunda vez que nos invitan. Nos tocó estar el año pasado junto a Disidente y Búfalo. Y el evento se puso bastante bueno, la gente reaccionó bien. Y este año se postó en un solo día para que se junten las bandas y sea algo más cultural, que sea algo más padre, pues. Un solo día va toda la gente y hay bandas de distintos géneros que se presta para que vaya más gente, pues, para todos los gustos. Que ahora, a tu parecer, ¿cómo es mejor? Como fue el año pasado, tres agrupaciones, un solo día. ¿Te recuerdas que fue en el foro del ITESO? Sí, en el ITESO. Ahora es en el enfrente del Trompo Mágico. Así es. ¿Se espera aproximadamente cuánta gente? La verdad no sé, pero como es un evento público y gratuito, yo pienso que va a haber mucha gente. Además que hay en viernes por la noche, cualquiera puede ir. Si no, pues hagámonos la pinta un día, sí, ¿no? Sí, un ratito, el evento está chido. Y no sé, el año pasado fueron alrededor de 800 personas el día que tocó Disidente, pero al parecer hubo la misma audiencia con Tito Pérez y Nortec. Entonces si los juntamos, yo pienso que mínimo unas 3,000 personas esperan. 3,000 personas. Sí. Que de hecho también, pues ahorita se espera también más gente, ¿no? Porque va a ser, tío, comentas viernes, va a ser un solo día específicamente, va a haber aproximadamente 7 agrupaciones, tocando desde las 5 de la tarde, la entrada es gratuita. Ahora, si tú obsequias un libro, son hasta 4 entradas. Así es. Bueno, esto no hay que poner pero, ¿no? Aparte, exacto. Yo creo que sería, ay, la distancia, bueno, no importa. Además es solo un día y conoces la ciudad de pasada, agrupaciones internacionales que quizás no has tenido el gusto de escuchar. Yo en lo personal no los había escuchado y ahora que los escuché me pareció, son buenos músicos, en realidad las 7 bandas son muy buenos músicos. Así que no creo que te arrepientas. Además, viernes se acaba temprano, si te quedaste con ganas de algo puedes seguir disfrutando de tu viernes. No, y aparte, no, bueno, se acabaría 11, 12 más o menos. Sí. Y relativamente es temprano. Y bueno, te vas, ¿no? Ahí hay muchos lugares en la ciudad de Guadalajara. Sí. Para... Igual te puedes ir temprano. En el Trompo Mágico está todo el evento del caleidoscopio, que hay actividades para tus niños y hay lugares que se plantean específicamente para cierto tipo de cosas. Y sales a las 5 de la tarde, te cruzas la avenida y ahí te vas al concierto, que igualmente es gratuito. ¿Tiene costo la entrada para el evento de caleidoscopio? Para el caleidoscopio creo que tiene un costo de entrada al Trompo Mágico, pero las actividades de dentro ya son completamente... Incluyen el boleto. Ajá. Okay. Pues ahorita cuéntanos un poquito, ¿qué expectativas tienes para el evento? Pues nosotros el evento nos hemos estado preparando alrededor de 2 meses para este evento. Es como nuestro... pues está realizando lo que esperábamos. Después de un año tuvimos la oportunidad que se nos catapulta, se nos vuelve a invitar al evento. Y vamos a estar presentando una canción que titulamos Caminos de Abducens, que es una canción que te invita a desarrollar tu imaginación por medio, en este caso, de la lectura. Que la lectura es, tú sabes, un gran medio para que tu imaginación la eches a andar, que no te quedes estancado y conozcas cosas nuevas que en realidad no sabes que existían. Entonces esta canción es un tema que para nosotros, la verdad, nos encantó a los 4 y fue como nuestro clímax, es la conjunción que logramos entre los 4. Y queremos lanzarla y esperemos que les guste tanto como nosotros. De hecho, también el festival pasado también estaban lanzando canción nueva, ¿no? Estábamos lanzando material nuevo, relativamente. Traemos ese mismo material presentado adjunto a Caminos de Abducens, como es como el caminito, las otras canciones, y Caminos de Abducens es la estelar, la más nueva. Ahorita con las otras agrupaciones que vienen extranjeras, es SeaWolf, que viene de Estados Unidos. SeaWolf y Dengue Fever son de California. De California. Ahorita se puede decir, no, aparte de que estrenan nueva canción, repiten por segundo año en el festival, que es lo que tiene existencia. ¿Qué es lo que tú esperas como vocalista de Lambda que siga para la agrupación? Pues más que nada, hemos forjado como una disciplina. Que para nosotros la música es como nuestra novia, literal, no sé, nuestra mano derecha. Y es lo máximo, o sea, le dedicamos el mayor tiempo posible al día, prepararnos, seguir adelante, seguir preparándonos, no aflojarle y dar todo siempre para ir caminando siempre adelante. La música para mí es lo que quiero vivir hasta los últimos minutos y creo que los cuatro compartimos el mismo sueño, así que es más fácil. ¿O qué opinas tú? No, pues igual, los cuatro queremos vivir de esto, es lo que amamos en verdad. Y pues ojalá y se nos dé, ya se nos está dando la oportunidad y esperemos seguir adelante. De acuerdo con ustedes. Se fijan, Chino es baterista, es un hombre de pocas palabras. Este güey lo que hace es ruido. Concreto. Así es. Qué bueno entender pocas palabras. Sí, lo bueno es que toca bien. Pero no se presentaron tampoco los demás compañeros. ¿Y tú eres? Yo soy Carlos y toco la batería. Yo soy Jera, estoy en el bajo. Y es lo que ven en el discurso, lo que permite decirles. Te fijas, no dice nada más. Nadie los conoce, pero nomás son Gerardo. Es la intriga, ¿no? Para que vean el viernes y conozcan quién es para Gerardo. Para que sepan quién es cada quien, que nos conozcan personalmente. Sí, para que vean quién es el que nomás hace ruido. Pero sí, ya pueden ir sus fans, ¿no? También a conocerlo. Sí, claro, también ya. Ya pueden ir los fans a checarles, a echarle un ojo a la mata del Gera. Impresionante, como diría Martinoli. Es el único encanto, pero ahí está, presente. Vamos a saludar a Víctor también, que por ahí nos iba a estar escuchando. ¿Perdón? Víctor, que nos iba a estar escuchando, también dijo. ¿Víctor? Víctor, ese Víctor se nos pierde y de repente aparece, sí. Si nos está escuchando, para que vea y se aparezca, se dé una vuelta, aunque sea. Al menos ensayar. De menos que vaya a viajar una chela o algo. ¿Qué te parece si vamos a escuchar una canción con la cual... tenían ahora sí el evento pasado, la canción fuerte. Uh-huh. Es la canción que antes que caiga el cielo. Mandate. La presentan a su estilo. Ok. La siguiente canción se titula Antes que caiga el cielo. Nosotros somos Lambda y los esperamos el próximo viernes 28 de septiembre a las 5 p.m. Tratas de decir que no soy para ti, que ya no soy tu luz, tu aliento. Todo lo perdí. Estamos de vuelta aquí en Politroche. Escuchamos Antes que caiga el cielo de Lambdas. Y si ustedes no nos conocían a los muchachos, bueno, ya es una muy buena manera para que digan: yo quiero ir a Caleidoscopio domingo. Viernes a las 5 de la tarde van a estar tocando los señores de Lambda. Muchachos, el tema de hoy son las apuestas. Apuestas, benditas apuestas en la secundaria, ¿no? ¿Han apostado ustedes? Sí, claro. En la secundaria era muy dado. Yo jugaba fútbol en aquel entonces. No, como si fuera tanto, ¿no? Y en el equipo de fútbol se daban apuestas entre ambos equipos. Cuando teníamos el partido de fin de semana, era doble que el partido de nosotros más el del equipo que le vamos. Y las clásicas Coca-Colas o los 10 varitos. Claro. Ya últimamente, ¿no? Ya era como que la apuesta del partido de las caguas, ¿no? Sí, y ahorita se cambió a caguamas, obviamente. Subimos de nivel, ocupamos más litros, claro, entonces. Un poquito más de hidratación. Sí, tenemos que estar bien al tiro para el 28, entonces. Muy bien. Ahorita, ¿a qué equipo le vas? Yo soy chivista. Chivista, muy bien. Yo al poderosísimo Atlas. Igual, parte de los rojinegros. Estoy sentado en medio de dos zorras, ¿te das cuenta? Me gusta. Sí, pero fíjate, como no somos muy aficionados, jamás hemos tenido conflictos que el equipo ni los diálogos, porque Nicolás, que no puede venir, también es chivista, entonces como que de repente, qué zorras, no, qué chivas, pero leve. Pues está equilibrado. Sí, dos y dos, y como somos más grandotes, pues mejor ni dice nada. ¿Ves? Ya, fíjate. Ni para qué. Déjale que va a ver saliendo y ya no va a decir nada. Está lanjera. ¿Qué es lo que más ha ganado? Dinero, yo, dinero es lo que más he ganado. ¿Qué es lo que más? Yo ver a alguien enchilado con una torta ahogada. Una torta ahogada. Sí, enchilado, llorando casi. ¿Y tú, caramba, qué has ganado? Nada, desayuno en la prepa, acostado y una comidita. Todo el día, bien sano. Gratis. A mí me ha tocado ver amigos de vestidos de mujeres por la calle, pero no gracias a mí. ¿Y tú a quién le vas, Ángel? Yo sí. Como todos ustedes saben, Espuma. Espumista. Y bueno, ahorita no está. Les mando saludos a cabina, Jenny. Les mando saludos. Saludos para Jenny. También me estaban diciendo que de las apuestas, que se voy a apostar bastante por acá en el Twitter, que se voy a apostar para el Pumas Chivas. Sobre la cabellera, Ángel, la cabellera. ¿La cabellera? Una mohicana medio rústica. Apostamos la mohicana invertida. Imagínate, te llevo como 3 años. Apuestas de la jera, mira, él tiene poco que perder. 5 años nada más. Son como 30 centímetros de chino. No más, yo creo. Y es un roscado, ¿verdad? Maltratado. A ver, ahorita que nos digan también el público, la audiencia que está escuchando, si gusta que... ¿Te gustan apostar? ¿Te gustaría apostar, Beto? ¿Apostar? Sí, venga, ¿por qué no? Mientras no sea mi cabellera, todo está... Es que se me va la fuerza, me corto la cabellera y pierdo la fuerza. Te quita lo guapo. ¿Qué te gustaría apostar, Beto? Eres Puma, ¿verdad? Yo soy Chiva. Híjole. Bueno, le ganaron a Leones. Si pudieron con León, que no puedan con el Puma. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. ¿Qué apostamos, Ángel? Te doy el honor, tú di la apuesta. ¿Qué gusta apostar? Lo platicamos ahorita en el comercio. Lo platicamos en cabina. ¿Con otra canción? Esta canción también la van a estar escuchando el próximo 28. Presente, muchachos. Nuestra siguiente canción se llama Pero No. Y espero les guste. Y les mando un beso, dice Chino. De hecho, esta canción la tuvimos cuando salió. La tuvimos como exclusiva un tiempo, ¿no? Sí, de recién que la grabamos, sí. La mandamos para Politroche. Bueno, ahora sí, vuelve a sonar aquí en el programa. Y ahorita platicamos, antes de que, para no pisar la canción, pero no de Lambda, platicamos de las apuestas. Regresamos.

entonces es entrada gratuita, puede ser un evento familiar prácticamente. Sí, pueden ir todos. Bueno, ahí estamos, ahora sí. Bueno, y ahorita, pues, invitarlo otra vez a la gente para que asistan. No se vayan a perder la Lambda. Es próximo viernes 28, 5 p.m., entrada gratuita y pública. Recojan sus boletos en el módulo de infolectura o ahí en librerías Gonville. Solo llegas, supongo que dices que quieres un boleto para el evento y te entregarán uno. De ser así que alguien no puede ir, tu amigo, que tú decías más boletos, llevas un libro en buenas condiciones y te dan alrededor de 4 boletos por el libro. ¿Todas las tiendas Gonville va a estar aplicando la promoción? No sabré decir, yo pienso que sí, es patrocinador del evento, entonces yo pienso que sí. Entonces, ya lo saben, si tienen una tienda Gonville cerca o si no, pueden pasar ahí a las oficinas del Informador en Belén 131, esquina con Independencia, una cuadra de Plaza Liberación. Exactamente, no se confundan, no es Calzada Independencia. No, es la calle Independencia. Efectivamente. Porque así me pasó el año pasado. Y te perdiste. Calzada Independencia, Informador. No, pues aquí no está, aquí dices. No está, sí, luego terminé. Más atrás, ahí por el Sol de México. Sí. Bueno, pero, sí, lo bueno es que sí di y fui a ver a Lambda. Sí. Es lo importante. Es lo importante. Disidente, ¿no? Que también Disidente, estuvo muy bueno el evento. Muy bueno ese evento. Sí, igual. ¿Qué es por ese? Si tienen alguna duda del evento, pueden preguntarnos a través de Facebook. Es Facebook / Lambda MX. Ahí pueden seguirnos, hacernos preguntas. O también Facebook, busquen Infolectura o cualquiera de las bandas que estén relacionadas con el evento. Si tienen alguna duda, yo pienso que ellos se la resuelven. Perfecto. ¿Qué te parece? ¿Recordamos algo de ese evento? Vamos. Y nos vamos con algo de Disidente. ¿Qué quieres escuchar de Disidente? La que tengas es buena, Disidente. Esta canción que sin duda puso a toda la gente recordar parte de este primer del... ¿Y si yo tuviera disquera? Decidir. Yo creo que de las más representativas de esta agrupación tapatía. Así es, y nos ponen a cantar. Nos ponen a cantar. Muchas gracias por venir, Beto. No, gracias a ti, Ángel, nos seguimos viendo. Estamos viendo ahí el viernes. Y las caguas. Y regresamos. No deja de sangrar, es la misma condición. Una sola situación corta la respiración y no tienes que decir. Hoy miraré al sol hasta quedarme ciego, toma esta mitad, tal vez por ti ya no estaré. Ciego, toma esta mitad, tal vez por ti ya no estaré.

de vuelta ya aquí en su programa Politroche. Escuchamos una petición, la señorita cara de pizza a cargo de Cuca. Vamos a hacer el enlace con el buen Hugo de Grigal. ¿Cómo estás, Hugo? Sí, a sus órdenes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué onda, mi Politroche? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Aquí estamos dándole con todo, haciendo apuestas, terminando apuestas para el Pumas Chivas y en el programa. ¿Cómo ves? Bueno, ese de Pumas Chivas pues la vas a ganar. Lástima que fuera Pumas América porque ya sabes que pierdes. Vamos a empate en esas apuestas, ¿verdad? Una que me ganaste, una que te gané. Pues yo creo que vamos a tener que jugar el desempate. A ver, ahora sí. Me parece muy bien. Cuéntanos. ¿Qué onda, hermano? Cuéntanos, para que invites a la gente, también platícanos. ¿Qué se viene para el Grial este próximo 27 de septiembre? Bueno, pues el 27 de septiembre, como ya muchos saben, y nos has hecho el favor de estar anunciándolo ahí en Radio Cusey, pues es un evento muy importante para nosotros que se va a titular de Grial Amigos. Ajá. Este evento, pues vamos a tener como invitados a gente como Avilés, Arturo Ibarra, Eliud de Bertrepat, Zahani de Venus, Carmen Momo, Chili, Cris Diabela, entre otros. O sea, viene con todo, ¿no? El evento de Grial y Amigos. Sí, vamos a grabar DVD y disco en vivo. Ajá. El cual por eso le decimos a toda la gente que nos está escuchando en este momento, pues que asista. Nosotros estaremos por ahí vendiendo unos packs. Estos packs van a traer una playera, un disco, un libro, una muestra, ¿puedo decir de qué? Sí, claro que sí, adelante. De crudacín, para que al día siguiente no amanezcan crudos. Eso es todo. Híjole, con eso compro, por eso compro el paquete nada más. ¿Sí, verdad? Sí, ¿verdad? Pregúntale a mi hermana de si le sirvió. Y un póster. Un póster. El cual obviamente, pues si quieren, ahí mismo se los vamos a autografiar. Perfecto. Y todo ese rollo. Entonces, pues, son de los obsequios que vamos a para un obsequio, porque va a tener un costo. Siempre es el papá, pero pues creo que está bastante económico dado al show y dado a lo que se va a dar. No, y aparte porque, bueno, recordemos que en otros eventos los 100 pesos son prácticamente la pura playera, ¿no? O muchas veces el disco, ¿no? O sea, hay bandas que te dan su CD por 70, o algo así. Entonces nosotros optamos por poner las cosas un aprox barato, porque pues la verdad, pues ahora sí que sacando los gastos. Aparte, pues es un costo de recuperación más que nada. Sí, de eso se trata, de recuperar, no es ni siquiera lucrando como tal. Y bueno, entonces, ¿a partir de qué hora va a empezar el evento? Igual que nos comente el buen Hugo. ¿A partir de qué hora empieza el evento, Hugo? Parece que tenemos bronquitas aquí con la transmisión. Vámonos con Rola de los Griales para que escuchen parte de lo que va a estar sonando este próximo 28 de septiembre. Y regresamos. Esta canción se titula Perdimos Nuestra Fe, que es acompañado de la señorita Carmen Momo Reyes, que la van a poder escuchar ahí el 27 de septiembre, perdón. Y regresamos. Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei. Radio Kusei 96.7. Transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Kusei, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Estamos de vuelta y aquí en su programa Palitroche escuchamos algo de The Grial, esta canción titulada Perdimos Nuestra Fe. Hugo, ¿ahí nos escuchas? Sí. Perfecto. Ay, perdón, hubo una falla. No te preocupes, suele suceder. Tú nos comentabas, ¿a qué hora va a empezar el evento? ¿A partir de qué hora? A las 9 de la noche. 9 de la noche, ajá. Vamos a comenzar como eso de las 9, estamos citando a la gente. Yo creo que va a comenzar un poquito más tarde. Ajá. Pero pues la verdad esperamos pues ahora sí lleno total. Entonces le pedimos a la gente que si llega a las 9 para que pueda apartar su mesa, ¿no? Porque nosotros pues no nos encargamos de las reservaciones. O que llegue un poquito antes, ¿no? También para que aproveche no, aquí no es hora, es doblete de hora feliz. De 7 a 9 hay cerveza al 2x1. Apartan su mesa, esperan al Grial, cotorrean un rato y bueno, ahí para que también disfruten el evento. Sí, igual también sería importante, digo, para el bolsillo de los que vayan a asistir, pues si quieren llegar un poquito temprano, pues ya saben que de 7 a 9 hay 2x1 ahí en Barro Americano, entonces pueden hacer su buen pedido de chelas durante ese horario y ya pues esperarse a que empiece el show para que sea menor gasto para su bolsillo, ¿no? Perfecto, y se va a poder ahí también brindar con los asistentes, con ustedes mismos también ahí levantar tarro. Pues claro, en sí para nosotros va a ser una fiesta. Ajá. Y va a ser un convivio con toda la gente que nos ha apoyado desde el inicio de The Grial hasta ahorita. Para nosotros pues es un logro muy grande llegar a este evento. Tras bambalinas te hemos platicado todo lo que ha ocurrido, claro. Y no ha sido fácil llegar a un logro así. No nos quejamos, al contrario, yo creo que nos vamos a sentir súper orgullosos ese día cuando termine el evento, bajemos del escenario y vamos a estar muy contentos y muy felices de lograr pues, algo diferente de lo que muchas bandas pues, todavía no se animan a hacer, ¿no? Bueno, es que ojalá también sea un parteaguas, ¿no? También para que digan, ¿sabes qué? Se puede, porque esto se está haciendo prácticamente pues todo el grupo, ¿no? Desde buscar patrocinadores, desde buscar el lugar, los imprevistos que salen, y sacar este evento adelante, bueno, también es de admirarse. Pues la verdad, ahora sí va a sonar un poquito, ¿cómo decirlo? Pues poco humilde, no sé si así decirlo, pero la verdad es que sí ha sido una completa y reverenda friega. Todo este evento se lleva planeando desde junio. Entonces sí ha sido en ratos muy estresante, en ratos, como tú dices, salen imprevistos, se te salen los gastos un poquito más de lo previsto. Pero al final de cuentas, pues lo que queremos lograr es algo bien hecho y en lo que no más como par de aguas, esto, pues ahí si por ahí alguna banda está escuchando, yo no digo que sigan el ejemplo de nosotros porque pues cada banda se maneja como se le da su regalada gana y es muy respetable, ¿no? Pero yo sí estoy completamente en desacuerdo, y tú lo sabes, en que se regale la música, que se regale el trabajo. Claro. Y nosotros sí hemos trabajado durísimo para esto y créeme lo que no es regalado, o sea, ha sido algo que nos va a traer beneficios tanto no solo en promoción, sino esperamos recuperarnos un poco, porque ni siquiera te digo es como con fin de lucro económicamente, a lo mejor con la venta de los packs, pero realmente es un evento que si tú lo pones en números, o sea, grabar un DVD a 3 cámaras con grúa, grabar un disco en vivo, tener a los invitados que vamos a tener, etcétera, etcétera, pues no es algo que te cueste 2 pesos, ¿no? Claro. Pero sí es animarse a hacer las cosas. Muchas bandas, lamentablemente, lo que vemos aquí en Guadalajara en específico, es de que pues mientras toquen, son felices, ¿no? Aún así sea en el changarro más feo, con el audio más horrible del universo, les vale madre, perdón por la expresión, pero van y tocan. En cambio, pues la verdad ya de Grial ya se quiere quitar de esas cosas y queremos y ser un poquito más profesionales y hacer otras cosas donde mínimo recuperemos los gastos de lo que es este tocar en algún lugar, o sea, los gastos que nos genera ir a tocar a algún lugar, más aparte que tenga un buen audio y una buena presencia para la banda. Claro, como debe de ser, ¿no? Y aparte, pues bueno, no es bueno, ¿no?, que también digas que no sigan el ejemplo como tal de ustedes, pero puede ser basado en, ¿no? O sea, ¿sabes qué onda? Pues si ellos pudieron, órale, vamos a animarnos nosotros como banda, vamos preguntando, vamos viendo, oye, ¿cómo se puede hacer esto? Va, adelante. Porque esto no solamente abre puertas para ustedes, sino también para la escena local de Guadalajara, que dice, si uno puede, van a venir otros más atrás. Y claro, la idea es que estén todos arriba, ¿no? Todos no sonando nada más aquí en Guadalajara, sino a nivel nacional. ¿Por qué no? Que sus canciones estén circulando en otras estaciones de radio del país. Claro, claro. Aquí lo importante es siempre ir adelante. Y realmente reconocer, en lo personal, yo en mi banda tengo a dos mujeres guerreras bastante fuertes, como es Lupita y como es Perla. Y han sabido también sobrellevar el barco de una manera bastante inteligente y con mucha fuerza. Y realmente eso yo creo que es lo importante, ¿no? Aparte, independientemente de todo, tiene que haber una buena unidad como banda ante las adversidades. Sacar a frente y luchar bien en alto, ahora sí que con honor ante todo, y sacar las cosas adelante. Y realmente estas dos mujeres que están conmigo, pues han demostrado eso, ¿no? Que tienen la categoría, son unas guerreras y excelentes compañeras de banda, y aparte de que para mí son excelentes músicos, ¿no? Las dos. Sin lugar a dudas. Saludos para ambas, que seguramente nos están escuchando, Perla y como Lupita Olmos. Perfecto. ¿Te parece si vamos con una canción ahorita y después nos vamos con el spot para invitar a toda la gente? Sí, claro, entonces sí. Entonces, y te agradezco mucho el espacio. Lamentablemente no pudimos asistir, estar en persona ahí en cabina, porque ahorita pues estamos del tingo al tango. No te preocupes. Pero sí, próximamente esperamos darnos otra vueltita ahí a Radio José. Perfecto, entonces nos estamos viendo ya el próximo jueves, 27. Jueves 27, Barra Americano, así es. A partir de las 9 de la noche. Ahí en Barra Americano, para que todo el mundo que nos está escuchando pues asista y pues los esperamos. Muy bien, un gusto, Hugo, pásale bien. No, gracias a ti, mi estimado Ángel. Un abrazo a toda la gente ahí de Radio Cusey, que nos ha apoyado también desde hace un buen rato. Y nosotros pues seguimos para adelante, tratando de sacar el nombre del Grial en alto. Perfecto. Vámonos con esta rola que se llama Renacer. Regresamos aquí, okay, en Politroche, porque vienen los señores también de Polivinil a presentar un evento que va a estar muy bueno. Ya está. Saludos. Let's go.

de todos los éxitos que hemos tenido, pues, de las respuestas de la gente, de agradecimiento. Y sí, por eso la fiesta. ¿Quién nos va a estar tocando con ustedes en esta fiesta? Nos va a estar acompañando, pues, una gran banda hermana que se llama Riemann. Tenemos ya tiempo de conocerlos y pues ya nos han abrido algunos toquines. Bastante buena onda los chicos. Entonces ahorita también va a estar, yo creo que también el ambiente familiar, son parte juevesito, ya viernes chiquito que le dicen, agarrar prácticamente ese fin de semana, ¿no?, lleno de eventos. O sea, empezamos jueves con ustedes en el Salón Púrpura, viernes lo que nos mencionaban al principio del programa del Caleidoscopio, donde va a estar presentándose Lambda, San Pascualito Rey, Seawolf. El sábado, que de repente también va a haber otro evento ahí en la calle, ahorita se me fue el nombre. Y todo esto como previo se puede tomar para el Rock por la Vida, ¿no? Del domingo. O sea, el fin de semana musical completamente. Sí, así. Y bueno, nada más para toda la gente que vaya el jueves, que se vaya bien peinadita, bien arregladita, porque va a formar parte de la primera grabación en vivo de Polivinil, tanto en video como en audio. Perfecto. Vamos a grabar cuatro rolas de las que estamos tocando esa noche. Como dice Luis, va a ser una noche muy especial, de agradecimiento a toda la gente que nos ha acompañado, y también como un parteaguas para marcar una nueva etapa en Polivinil. Todo el año pasado fue como un capítulo que se está cerrando y ahora vamos a abrir uno nuevo. Que de hecho fue también como que, bueno, el año pasado fue como que la etapa de reconocimiento, ¿no? Se puede decir. Esta es como que la etapa de maduración del grupo. Porque bueno, ahorita ya toca, bueno, el evento anterior que nos presentaban, que era el de Metrópoli, a mitad de semana, el miércoles en Modular de Canal 7. Ahorita vienen próximos eventos también para ustedes, van en una mini gira, se puede denominar, por sí. La República. O sea, vienen cosas grandes también para Polivinil. Cuéntenos un poquito acerca de eso. Pues también tenemos un toquín que va a ser en Guanajuato próximamente, será el 6 de octubre. Uh-huh. El 6 de octubre. También tendremos un toquín en una pasarela en la calle de Chapultepec, que será con motivo de la primera edición física de una revista. Pues también está por confirmarse un toquín en Michoacán. Y pues vamos a estar muy movidos este cierre de año, la verdad. Sí. Esto es bueno, ¿no? También cerrar el año trabajando. Dicen que cierras el año trabajando, empiezas el año trabajando. ¿Qué hay de cierto en eso? No, pues muy cierto. Y esperamos que así sea. También mencionar que estamos en la fase preliminar del Rocampeonato Telcel. También a toda la banda que nos está escuchando y que le lata el proyecto de Polivinil. Quedamos en la preselección. Si les late y nos apoyan, es un mensaje de texto baratito, ni un peso les cuesta. Con la palabra Polivinil al 2001. Nada más Polivinil al número 2001, y con eso nos estarían apoyando. Y pues te digo, todo se nos juntó en este fin de año, y pues esperamos que, como tú dices, el siguiente año empiece igual, con la misma carga de trabajo o hasta más, nosotros encantados. ¿Cómo fue ese proyecto de Motorola? A ver, cuéntanos un poquito, esa no me la sabía. Del Rocampeonato Telcel, exacto. Pues fue sorpresa, no recuerdo quién fue el que nos inscribió al Rocampeonato. Creo que fue mandar una o dos rolas ahí a la página del Rocampeonato. Afortunadamente al comité seleccionador le latió el proyecto de Polivinil y nos enteramos la semana pasada. Y está muy padre, nos sentimos muy felices. Digo, todo lo que venga es bueno. Estamos muy felices y esperamos llegar hasta donde nos permita la gente. Perfecto, entonces a ver, repítenos otra vez para apoyarlos con mensajito de texto, para que ustedes también participen y hagan una buena representación. Así es, a la gente que nos quiera apoyar es mandar un mensaje de texto con la palabra Polivinil al número 2001. Con eso pueden votar las veces que quieran, gástense todo su saldo, compas, no se paro. Y muchas gracias por todo el apoyo que ya han estado mostrando. Muy bien, ¿te parece si vamos a presentar alguna canción? ¿Qué canción quieren escuchar? ¿Qué te parece Verona, ya que es el video más reciente que tenemos? Verona. Que fueron escuchando la música, ¿verdad? Para que se vayan aclimatando. Para que se vayan aclimatando, ¿no? Porque de hecho, esta canción me recuerda, porque fue parte de cómo fueron sacando el disco. Recuerden que fueron track por track, fue Esta semana presentamos esta canción. Esta semana presentamos Luna Magnética. Y esta semana presentamos Verona. Entonces eso también fue muy, muy importante. Eso también le dio como un poquito más de relevancia a este disco. Son 7 canciones. Fue la primera canción. La primera canción, exactamente, fue la primera canción. Y es precisamente la que le da el nombre al disco. La canción homónima, ¿no? También. Sí, esa canción nos da... Es muy característica de nosotros. Cuéntanos un poquito acerca de esta canción. Bueno, pues como dice mi compañero Luis, es el estandarte ahorita de Polivinil. Le da el nombre al disco, le da el nombre a la fiesta que vamos a tener el 27 de este mes. Representa las virtudes de la banda, la energía. Nos gusta mucho tocarla en vivo, la disfrutamos muchísimo. Nos volvemos locos y el video también estuvo súper divertidísimo. Toda la gente que no lo haya visto, puede checarlo ya en nuestra página de Facebook. Ahí están los links para Vimeo, para YouTube, que ya también lo vamos a subir a esa plataforma. Chéquenlo. Yo en lo personal hago una participación, una aparición algo cómica. Búsquenla a la mitad del video. La verdad, muy, muy, muy felices. Perfecto. Vámonos con Verona entonces y regresamos aquí en Programa Politroche. Radio Kusei 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Kusei, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Estamos de vuelta aquí en su programa Politroche. Escuchamos Verona, el primer tema del disco homónimo de Polivinil. Para empezar con Punch, ¿no? Ese primer track, la verdad. Así es. Muy, la verdad es que yo lo comentaba y el recuerdo que la vez anterior que los teníamos aquí en cabina, muchachos. Yo me enamoré de la canción de Luna Magnética. Sí, sí nos acordamos. Aquí, pues, tienes al autor de la canción. Luis, dile lo que significa para ti la canción de una vez. Luna Magnética la escribí para una muchacha que fue mi novia. Ajá. Y pues esta muchacha le gustaba mucho todo eso de los mayas y todo eso. Entonces Luna Magnética viene de su kin maya. Okay. Entonces, viene siendo como el horóscopo de los mayas, ¿verdad? Ah, okay. El de ella era Luna Magnética Roja. Entonces me llamó mucho la atención todo eso. Me inspiré y pues, le compuse esa canción, ¿verdad? Y a la fecha yo creo que no la he escuchado, pero ya pronto lo hará. Bueno, se sería una buena sorpresa de cumpleaños, ¿no? Sí, pues de hecho, cumpleaños el 29 de septiembre. Mira, qué mejor. El 27, mira, qué mejor. Sí. A tomar el micrófono, ¿sabes qué? Esta pieza la quiero dedicar. Sí, sería un buen detalle. Un buen detallito, ¿no? Y que quede para como un previo de la grabación del video, ¿no? Mira, imagínate. Muy bien, muy bien. Cuéntanos también un poquito más. Ahorita ya me están diciendo que ya están apuntando para celebrar incluso su cumpleaños de una personita de aquí en Facebook en Guanajuato con ustedes el 6 de octubre. Ah, ¿a poco? ¿Cumpleaños de quién? Ya nos están diciendo por acá que probablemente Jenny de Music Edition celebre su cumpleaños por allá. Ándele, no, pues estupendo. Que vaya y pues a ver qué. Qué festejo le armamos los Polyviniles. Un honor. Perfecto. Hay que fiestar, ¿no? Igual también para que la gente que nos escuche de Guanajuato y de Irapuato, pues también, ¿no? Se anime ahí a estar. ¿En qué parte de Guanajuato van a estar tocando? Vamos a estar en Irapuato, Guanajuato. En Irapuato, mira, precisamente en Irapuato. Sí. Allá nos escuchan, entonces también que armen con la familia y que se vayan a ver a Polivinil. Sí, además de que hay muchos paisanos de Guanajuato aquí en Kusei estudiando, si tienen la oportunidad de estar ese fin de semana allá, pues estaría de lujo que fueran a bailar con nosotros un rato. Muy bien. Dice que ya dijeron, que para que le hagan su sorpresa a Jenny. Ah, estupendo. Unos shots, muy bien. No, pues la verdad es que se va a poner muy bueno también el Salón Púrpura. Recordemos, el Salón Púrpura a partir de las 9 de la noche. Así es. A partir de las 9, el warm-up es Riemann. Si no han tenido la oportunidad de escucharlos, háganlo, búscanos ahí en la página de Facebook, es con doble N, así como se escucha, con doble N. Muy buenos amigos, y la razón por la cual están con nosotros en este evento es porque también han sido parte importante de este trayecto de un año con Polivinil. Han estado ahí con nosotros apoyándonos en algunas ocasiones, como dice mi compañero Luis, han tocado con nosotros, y es también una forma de reconocerles a ellos pues todo el apoyo y toda la buena vibra. Aparte, pues que sean los invitados de honor, ¿no? Se puede decir, para claro. Esta gran fiesta. Sí. ¿La entrada tiene costo para el evento? No, es totalmente gratis. Ahora sí que no tienen excusa. Tienen la fiesta puesta para que vayan y la disfruten. Perfecto. Muy bien. Entonces, pues todos invitados. Vamos a poner otra canción de Polivinil. ¿Cuál les gustaría escuchar? ¿Qué te parece Luna Magnética? Luna ahorita Magnética, que mencionabas, ¿verdad? Muy bien. Quizás te vuelves a enamorar. Me vuelvo a enamorar. ¿Qué te parece si la dedicamos? Ándele. Híjole. ¿A quién se la dedicamos? ¿Me prestas la canción para dedicarla? Sí, la puedes dedicar. Claro. Claro que sí. Esta va para mi amor, Carla. Ándele. La voy a dedicar. Ah, no, esta no. Esta es Nina, esta no. No, es que se puso una, estaba, como está bajito en Luna Magnética, se puso. Esta es Luna Magnética, pero preséntenla ustedes a su estilo, ¿les parece? Bueno, con ustedes. ¿Para quién va dedicada, perdón, otra vez? Para Carla del Villar. Carla del Villar, para ti, la siguiente canción es Luna Magnética de Polivinil. Disfrútala. Regresamos. Radio Cusei 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusei, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Este 27 de septiembre no puedes perderte el evento de Grial y Amigos. De Grial y Amigos. Presentando su nueva producción, Renacer. Grandes músicos invitados, alternando con De Grial en concierto. Eliud Hernández, Bertrepa, Sahani, Beno, Carmen Reyes, Islet y Momo, Chili y Cris, Adela, Francisco Toyos, Ex Rostros Ocultos, Carlos Avilés, Cuca y Forte, Arturo Ibarra, Rostros Ocultos y Luz Aquella, Sergio Chac Camarena, Montepón, Enrique Ar, The Good Old Day y El Clan. Y muchos invitados de lujo más. Además, grabación del CD y DVD de Grial y Amigos en vivo. De Grial y Amigos en vivo. No faltes. Jueves 27 de septiembre, 21 horas. Jueves 27 de septiembre, 21 horas. Bar Barra Americana. De Grial y Amigos en concierto. De Grial y Amigos en concierto. Rudací, Dreamsemo Records, Photopop Studio, Cosméticos Abazán, Velázquez y Asociados y Barra Americano invitan. Este es el 96.7 de FM, Radio Cusei. Estamos de vuelta, escuchábamos Luna Magnética de Polivinil, una canción con dedicatoria. Que ya nos contaban un poquito más acerca de la historia de esta canción. Así es. Cursis. Cursis. No, imagínate ahorita lo que sigue de música. Caray, che. Ahí se van a decir, ¿qué te pasó? No, no es cierto. No, lo que se hace con amor se queda. ¿A poco no? A huevo. Cursis, ¿eh? Ahorita les iba a comentar, muchachos. El tema de hoy, estamos platicando las apuestas. Ajá. ¿Han apostado ustedes alguna vez? Yo creo que aquí Artur tiene algo que contar sobre todo eso de las apuestas, ¿verdad? Apuestas, a ver. Sí, bueno, de las apuestas. Yo quiero oficialmente aquí balconear a mi compañero de banda, Ángel, bajista de Polivinil. Hace cerca de un año o año y medio apostamos para un clásico de fútbol de Chivas América. Ajá. Un clásico que obviamente ganaron las Chivas Rayadas del Guadalajara, el mejor equipo del mundo y del universo. Y apostamos una... Creo que fue una papa asada o algo así, algo normal, ¿no? Claro. ¿No? Tampoco fue una apuesta muy pesada. Ah, bueno, pues déjenme decirles, estimados radios escucha, que es fecha que no me ha pagado la apuesta, como todos los americanistas rajones, pues, digo. Entonces quiero aclarar eso, recordarle a mi compañero Ángel que ahí me debe una papita asada y por favor, chavos, si apuestan, paguen, por favor. Exacto. Es lo que no te pagó. ¿Qué es lo más que has ganado en una apuesta? Lo más que ganan una apuesta. Ajá. Es... No te lo puedo decir aquí, por radio. Ok, dejémoslo así. Sí, es horario familiar, Sí, sí, es horario pero familiar. Pero estuvo muy padre. ¿Y qué es lo que más has perdido en una apuesta? Vas a contar, güey. No, no. No, afortunadamente sí lo puedo contar, Pues el cabello. El cabello. Yo hace como medio año, no sé. Estaba greñudito, tenía mi melanita y todo el rollo. Y aposté con una amiga también para fútbol. Creo que fue la final Manchester-Barcelona, la final de la Champions. Ajá. Yo iba con el Chicharito y todo. Y pues ya ves que, ¿cuál Chicharito? Ni que nada. Y pues perdí y con unas tijeras así a lo cavernícola me tuzaron toda la cabellera. Y pues ni modo, me tuve que cortar el cabello muy a mi pesar. Pero bueno, afortunadamente eso ha sido lo más grave que he tenido que pagar. Perfecto. Y bueno, ahorita pues recordemos que el domingo es el partido Pumas-Chivas, Chivas-Pumas, que funge como local Chivas. Claro. ¿Te gustaría apostar? ¿Ah? Venga, venga, claro. ¿Qué te gustaría apostar, Arturo? La greña. No, pues ahorita no me pueden ver, pero pues ando que lo peloncito. Dejen como el Chicharito. No, pues. ¿En la banca? Espérate. También. Te doy la oportunidad a ti de que digas qué es lo que vamos a apostar. Lo que vamos a apostar. Ah, tú di. A ver, ¿te parece si depende el resultado de este domingo? Ajá. Si ganan las Chivas, obviamente. Yo asisto con la playera de las Chivas al evento. Ah, órale. Va. Si ganan los Pumas, subes a tocar con la playera de los Pumas. Ah. Y... va. ¿Va? Ya, es un hecho. Perverso. Ya está. Ya está. Muy bien. Buena, buena. Ve preparando tu playera de las Chivas, por favor. Tengo que conseguir una playera de las Chivas. Muy bien, entonces ya quedó otra apuesta hecha. Venga. Perfecto. Pues ahí está, para ponerle saborcito también al evento de Polivinil. Sí, asistan para ver quién ganó la apuesta. Obviamente ya saben quién la va a ganar. Para que vengan a ver. Muy bien. Muchas gracias por la visita, muchachos. No, estamos ahí al pendiente, nos estamos viendo el próximo jueves 27. En punto de las 9. Punto de las 9 de la noche. Ahí en Salón Púrpura, para todos los que quieran asistir, esto se va a poner muy chido. Y pues nuevamente gracias por abrirnos los micrófonos de tu programa. No, muchísimas gracias. Saben que cuando gusten aquí son invitados de la casa. Gracias. Gracias. Perfecto. Cerramos con una canción de Polivinil y otra que nos pidió. Bueno, un triplete porque nos pidieron otras dos canciones. ¿Qué canción les gustaría cerrar de Polivinil? ¿Qué te parece? Retroparanoic. Retroparanoic, perfecto. Dicen por qué que van a ganar los Pumas, dice una chica. Uy, no, mija, lo siento, pero va. Arriba las Chivas. Muy bien. Ah, me gustaría que ganaran los Pumas. Ah, cállate. Vámonos con esta canción, Retroparanoic, de Polivinil. Muchas gracias, muchachos. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Ahorita regresamos como Plaza Sésamo para decir adiós. Bye. estamos de vuelta, nada más para decir adiós como en Plaza Sésamo. Nos dejamos con este doblete, esta canción que nos pedían. Ex vocalista de Zoé, su primer sencillo del disco Solstice, Como tú de León Larregui. Y para terminar, una canción que también nos pidieron, algo que esperamos les guste. Jesse y yo, y esta canción que se titula Mi Sol. Pásenla bien, excelente viernes. Próximo domingo comemos birria. Pásenla bien. Bye, Gomber. Te dejé tan 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias.